Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Y pues como ustedes saben, pues todas estas proyectos emergentes que se van dando y que vamos conociendo. Este es un proyecto que conocimos en un evento que se dio allá en Querétaro, en la Casa del Obrero queretano. Y ahí las topamos y pues nos agradó la onda, aunque ahora viene sola, ya nos explicará por qué viene sola. Pero era un proyecto, o es un proyecto que es bastante interesante en la cuestión de lo que dicen, en la cuestión de lo que están cantando. Y pues bueno, aquí la tenemos, así que me gustaría que te presentaras para la gente que nos va a escuchar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el proyecto? Y así, a grosso modo, ¿qué onda con lo que estás haciendo? Hola a todos, yo me llamo Nelly Reynoso. El proyecto que, en el que nos conocimos fue Floripondias Crew, que es otro proyecto con una amiga donde nos dedicamos a cantar pues unas rolas que hemos pues trabajado juntas, ¿no? Pues yo me dedico a estudiar y también dentro del rap, pues ya llevo 5 años haciéndolo. Pues mi principal objetivo dentro del rap pues es comunicar algunas cuestiones que me parecen importantes, como es la identidad mexicana, de toda nuestra cultura que tenemos nativa de origen, y también pues hacer hincapié o llamar un poco a la conciencia, ¿no?, de algunas cuestiones como es la conciencia política y la conciencia ambiental. Oye, y para meterte en problemas de una vez así en frío, ¿para ti qué significa la mexicaneidad? ¿Cómo se construye la mexicaneidad? ¿Qué es eso? Pues primeramente es reconociendo, por ejemplo, en este caso a los pueblos originarios, que son un ejemplo de resistencia desde la época de la conquista. Además, bueno, toda la información y la historia que se tiene de las culturas prehispánicas, creo que es importante conocerla, porque de ahí parte nuestra identidad como pueblo, como nación. Y es algo que no tenemos porque, bueno, desde la educación básica pues siempre nos dicen, no sé, vinieron los españoles, nos jodieron y ya, ¿no? Y bueno, pero ¿y qué había detrás, no? ¿Qué más, no? Entonces es eso, ¿no? Como reconocer, porque además está documentado, ¿no? O sea, es cuestión de que uno lo busque y empiece a identificarse con esas raíces. Oye, ¿cómo te inicias en esto del hip hop, en esto del rapeo? ¿Qué onda? ¿Cómo fue tu historia? ¿En qué momento te llamó la atención la música como para, pues no sé si te vayas a dedicar toda la vida en esto, pero pues de lo que vimos aquella vez, pues nos agradó muchísimo. Entonces, ¿cómo es que te empiezas a meter esa espinita del rap y de la música? ¿Cómo inicias? Bueno, pues inicio porque a mi hermano le gustaba mucho el rap, ¿no? Principalmente pues en inglés, Cartel de Santa, todo eso, ¿no? Y se me hace pues una música muy agresiva, muy así, ¿no? Entonces me empiezo a identificar sobre todo pues con el rap en español, ¿no? Y partiendo de ahí, como a los 17 años, conocí a un amigo que también le gustaba, entonces pues empezamos a escribir poco a poco nuestras canciones, a presentarnos en los eventos, y me empezó a gustar, y ahora pues muchos de mis mejores amigos pues son raperos, ¿no?, dentro de la escena. Y sí me gustaría dedicarme toda la vida a esto, ¿no?, porque me gusta, me satisface, y creo que de alguna forma pues comunico ciertas cosas que a mi parecer son importantes, ¿no? Oye, ¿y cómo ves el ambiente del rap en mujeres? Creo que, bueno, desde nuestra perspectiva ha crecido bastante, pero tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué calidades hay? ¿O qué te gusta? ¿Identificas a algunas en especial que te agrade para inspirarte a hacer esto que estás haciendo? Bueno, pues de aquí, de la ciudad, la verdad casi no, o sea, sí las ubico, pero no las conozco así de tratar, ¿no? Sé que pues está Menic y varias, ¿no? Pero no las he tratado así en persona, ¿no?

¿Y cómo se llama? Bueno, el proyecto se llama Floripondias Crew y es con una amiga que se llama Carmen y bueno, o AKA Yadita. Y bueno, lo que pretendemos hacer es igual, ¿no? Como presentar estas ideas, darles vida a estas palabras y pues comunicar, ¿no? Como lo dije desde un principio, estas situaciones que nos parecen importantes. Y bueno, en general, pues nació como, bueno, ella es mi amiga desde la secundaria y pues un día fue así como de, oye, vamos a rapear a este evento. Dice, pues va, ¿no? Y igual le hemos generado en los camiones, ¿no? Entonces desde ahí se saben mis las canciones y vamos, ¿no? Y le damos. Oye, y justo que hablas ahorita de los camiones y tu rola que acabas de mencionar, de las calles hablan, ¿qué tanto te han dicho las calles, Nelly? Pues te dicen mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, de donde yo vivo, pues es un barrio, ¿no? El Hoyo, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues te muestran también una forma en que o ves la otra cara como del barrio donde pues tú formas parte de él y también tú puedes hacer un cambio, ¿no? Y ese cambio pues empieza desde las pequeñas acciones. También tenemos un grupo ambientalista, ¿no? Que se llama el Grupo Cacomixles y estamos luchando por rescatar un espacio natural que es el Cerro del Peñón. Entonces, pues es ir con la gente, hablar con la gente y verla, ¿no? Directamente a los ojos. Y es otra cosa, ¿no? Porque pues muchas veces se tiene la idea del barrio como que pues, el peligro, la mala vibra y todo. Y no, pues hay señoras que te abren su puerta, que te ofrecen un vaso de agua. La Habana, ¿no? Te saluda, qué tranza, ¿no? Y acá, y pues no, tú no sientes miedo, ¿no? Porque dices, pues soy parte de esto, ¿no? Entonces es lo que me ha dicho la calle, que soy parte de ella y que yo misma puedo iniciar, ya sea que se dé bien o a grandes escalas o simplemente desde un pequeño cambio que venga desde mí misma, ¿no? ¿Tú crees que la política, así como te vimos aquella vez en la Casa del Obrero Queretano, en un ambiente de poesía y revolución, que fue un ambiente, que fue una escena totalmente contracultural, aunque no nos gusta llamarlo contracultural, sino en una posición más bien contrahegemónica. ¿Qué te pareció estar en este evento? ¿Y cómo viste desde tu punto de vista todos los artistas que estuvieron ahí y toda la escena que se presentó artística? Bueno, pues estuvo bien porque vaya, ese evento se está haciendo desde esfuerzos comunitarios, desde esfuerzos independientes, ¿no? Y es lo que yo he llegado a comentar con algunas personas, ¿no? Que dicen, no, pues es que no llegan las masas y así no es y que quién sabe qué, ¿no? Pero pues realmente el esfuerzo se hace, ¿no? Y la acción ahí está. Y para quien quiera, ¿no? Y para quien guste verlo, ahí está. Y es un ejemplo y es un inicio también. Y pues me gustó mucho y también, bueno, los artistas que estuvieron, pues sí hubo mucho talento, hubo una convivencia, ¿no? Muy chida por parte de todos. Entonces, pues sí me agradó bastante. Por cierto, les mandamos un saludo muy, muy grande a el pueblo medio, que fue el que organizó todo esto, en particular Carlos Esteban, que es uno de los gestores entre todo el colectivo que existe para hacer este medio independiente, que de verdad que creció bastante, bastante, bastante bien a sus 3 años que tiene. Oye, pero también, ¿cómo ves, Nelly, en el aspecto de incide todo esto que se está haciendo, todas estas escenas pequeñitas, políticas, estos eventos político-culturales que se están dando, ya sea en Querétaro o aquí en México, sí están, digamos, sí se está haciendo lo correcto para que la gente cambie, para que la gente realmente vea que puede haber un cambio real? Y digo, y también lo pregunto porque estamos ya en un ambiente inmerso entre votaciones. Está comiendo chicharrones, entonces está aquí pasando un poco. Y ¿cómo ves, Nelly? Pues, disculpen. No, pues yo creo que sí pues. Lo que alguna vez comentaba con algunos compañeros, ¿no? la conciencia, o sí, la conciencia no es algo que puedas comprar en la tienda, ¿no? Es como que debe 2 pesos de conciencia y ya, ¿no? O sea, es un proceso y es un proceso personal, pero que desde esa misma individualidad se pasa a lo colectivo. Por eso es lo que les mencionaba, ¿no? Esta situación del rescate ambiental y todo esto, pues no hemos visto un gran impacto en la comunidad. No es como que la comunidad ya esté ahí todos ahí haciéndolo, ¿no? Pero es poco a poco, y mientras que uno tenga esa disposición y esa voluntad de hacer las cosas, creo que sí se puede incidir, así sea a una persona entre 100, se puede llegar a influenciar, o no sé, a mostrar una alternativa de vida, que finalmente es lo que se pretende. Cuando uno va adquiriendo esa conciencia, pues lo ve a través de los ejemplos de ya sea de otras personas, de organizaciones, una música, una canción que te inspira y dices, ah, sí, no, sí se puede, ¿no? Mira que... Entonces, todo eso es un proceso personal que se va a reflejar en lo colectivo, en la medida que se hagan cosas. Oye, Nelly, pues, ¿qué te parece si vamos con otro segundo track? ¿Cuál sería? Este tema se llama Percepciones. Pues recuerden, estamos aquí con Nelly Reynoso y regresamos en un momento. No existe cosa más aberrante que estudiar tanto para emplearte. Horarios asfixiantes, salarios miserables. Placebo para el pobre, perdido en pantallas. Metralla maldita que mitiga a las masas. Y solo la adversidad nos obliga a evolucionar. La violencia se emplea cuando las ideas merman. Artificios y artefactos para dañar al hermano. Cuán simple es la paz y cuán fácil sucumbir al caos. Paciencia para alcanzar los objetivos. La prisa desgasta y arrebata los ríos. Cuentos sombríos superan la realidad, como el miedo que se huele en la calle al pasar. Andemos alerta que algún carro te puede levantar. La mirada siempre al frente, nos pueden atracar. ¿Y dónde está esa seguridad? Los que de ella gozan no están bajo una choza, sino en mansión lujosa, lejos de nuestra zona. Amarillista es el morbo en sus portadas. Analista es el fluir de mis palabras. Mundo de apariencias y envases. No te ofertes en sus escaparates. Esta es nuestra tierra y nuestro tiempo. De vida solo un momento. Bajo este cielo inmenso empecemos un comienzo. Sin espíritus en venta, ni libertades bajo fianza. Modificando las creencias en una nueva sustancia. Si la fe mueve montañas, una pizca en las mañanas. Para seguir mis batallas con honor y sin medallas. La palabra bien usada romperá todas las trabas. Etiquetas arrojadas son las cosas más mundanas. Ni feminista ni machista, otra persona en esta vida que pretende gran huida para no acabar vencida por esta cruel partida. Por esta cruel partida. Ni feminista ni machista, otra persona en esta vida que pretende gran huida para no acabar vencida por esta cruel partida. No, no, no, no. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Nelly Reynoso. Y bueno, pero... O sea, de verdad es que sí teníamos como la intención de que estuviera la otra compañera, porque nos pareció muy interesante el proyecto juntas, y de repente me preguntaba por qué el nombre de Floripondias, por qué ese sentido, porque ahorita ya estamos con las cuestiones de género y de repente suena fuerte ya, o sea, digamos suena atractivo, pero suena atractivo porque justo ese nombre llegó a ser... un apodo peyorativo acerca de cuando se referían a las chicas lesbianas. Pero, ¿por qué escoger ese nombre? ¿De verdad estoy atinando o no? ¿O realmente estoy en el viaje de ya que todo está, se permea de género y de repente uno quiere verlo así? Bueno, en realidad lo de Floripondias, pues es porque pues mi amiga y yo somos muy viajeras del espacio. Entonces, pues un día nos hicimos un té de Floripondio y nos pusimos bien Floripondias y fue como Floripondias. Y pues solo fue eso, ¿no? Pero bueno, en general, pues como te comentaba, ¿no? Ella y yo pues tenemos este proyecto de, pues sí, de comunicar estas ideas, esta serie de ideas, pero bueno, por situaciones pues ella no pudo asistir hoy. Pero bueno, aquí andamos. Las grandes, bueno, supongo que todas las rolas son más tuyas. ¿Y qué es lo que te motiva a estar creando rap, creando canciones, Nelly? Bueno, pues yo en general trato siempre de hablar de un tema, ¿no? Siempre digo, voy a hablar de este tema. Entonces trato de, pues como de investigar sobre ese tema y porque me agrada, ¿no? Además porque se me hace interesante, se me hace importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues estoy trabajando mi siguiente disco y tengo un tema que habla precisamente de las culturas prehispánicas, ¿no? De como toda esta ideología. Entonces pues es como investigando y a mí me gusta, ¿no? Además todo ese tema. Entonces pues voy así por temas, ¿no? Entonces podría decir que me inspiran las cosas que yo considero o de las que quiero hablar, ¿no? Y entonces investigo, escribo, trato de darle desde mi perspectiva y así es como lo hago. Tengo otros temas que pues son de desamor, otros que hablan de mi vida y de todo, ¿no? Oye, Nelly, ¿tú te podrías considerar feminista? Porque eso es lo que nos llamó la atención, digamos, en el sentido de que cuando te vimos ahí y te conocimos y las escuchamos, pues nos pareció, cuando cantaban ustedes dos, nos pareció como un discurso contundente. ¿Cómo ves eso? ¿Es cierto o no es cierto o nada más estamos inventando cuentos? Bueno, pues es un tema complicado porque yo no me considero feminista. Yo conozco algunas chicas que lo son y sinceramente no comparto su forma de exclusión y de... O sea, comparto porque, por ejemplo, yo formo parte de un círculo de mujeres, pero no somos feministas. Entonces hacemos cosas como temazcales, como se podría decir como terapia de grupo, ¿no? Donde hablamos de nuestras situaciones pues, de mujeres, ¿no? Pero no comparto esta idea de la exclusión hacia el hombre, ni de es como ese miedo o ese acoso que sienten que siempre se está dando, ¿no? Así como que vas por la calle y digo existe, ¿no? Porque existe el machismo, es innegable, ¿no? Pero así como existe el machismo, pues existe también esa conciencia propia de ser un humano, de ser una persona y de decir, bueno, pues yo no voy a reproducir esto mismo, ¿no? Entonces, pues no me considero feminista, digo, tampoco estoy en contra, pero no comparto muchos de sus ideales, ¿no? De sus cuestiones, porque las he visto en la práctica, ¿no? Y en la práctica no me parecen funcionales. En ese caso, ¿cómo le hace Nelly para sobrevivir en un ambiente machista? Pues, por ejemplo, para el acoso callejero, pues para empezar yo no salgo de mi casa y digo me van a matar, me van a violar, no, la verdad no, trato de no pensar en eso. Segundo, siempre llevo mi gas lacrimógeno. Tercero, pues siempre ando así alerta, ¿no? Y cuarto, trato de no arriesgarme, o sea, si voy a una peda y lo que sea, me quedo ahí, o sea, no me voy a las 3 de la mañana, ¿no? Igual, ¿no? Cuando me empedo, pues no me empedo así con banda que sé que no conozco, ¿no? Y cosas así, ¿no? Trato de no arriesgarme, según yo, ¿no? Claro que el ambiente siempre va a estar riesgoso, pues es lo que les digo, vivo en el paraíso, ¿no? Es como vivo ahí en la locura, ¿no? Balazos y donde quiera, ¿no? Pero vaya, no trato de no meterme esas ideas, como se podría decir, amarillistas de me van a matar hoy y ya valió. Trato de no pensar así. ¿Cómo fue tu infancia entonces, Nelly? Allá en un ambiente que parece ser rudo, ¿no? Sí, claro, pues de hecho mi infancia pues yo la pasé con mi hermano prácticamente. Mi hermano pues iba a las fiestas, no estaba y yo prácticamente me la pasaba sola. Incluso pues me la pasaba en casa de amigas, de otras familias, ¿no? Entonces, pues realmente tuve una infancia muy disfuncional, ¿no? Mi vida sigue siendo disfuncional, pero vaya, no... No, por eso hago o echo las culpas, ¿no? Así de, no, por eso soy así. No, pues no, trato de ser mejor persona, ¿no? O mejor de lo que se supone que podría ser. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería, Nelly? Sería La Sangre Llama. Pues recuerden, estamos con Nelly Reynoso en Música Híbrida y regresamos en un momento. Soy ejemplo para nada y para nadie. Me he lanzado al vacío por el gusto de arriesgarme. Algo que no está cimentado se derrumba ante el más mínimo arrebato. Y cuántas veces mi voz se ahogó ante la necedad. Y cuántos nudos, marañas cargaron mis entrañas, escudando los impulsos en el curso que a mi pulso dio hacia abajo. Un hormigueo poco sano, el que rebota en mis labios, insomnios y descaros. La solución no está en tus manos. Ojeras se apoderan, la noche no perdona. Los sueños se desploman, el humo no transforma. No entiendo esa imagen repetida en ventanales. Algo frágil y maleable, incontinencia de palabras, de aguas saladas, de rabietas acumuladas. Me pongo el pie mientras camino, el reflejo ya me lo ha dicho. Tú eres tu peor enemigo. Manifiéstate, espíritu ausente. Llévame lejos de esta gente. No un paraíso, no un infierno. De tu paz pido un momento, una certeza, tan solo una. Estoy cansada de penumbra de los muertos que danzan sobre mi tumba. Los pensamientos se desprenden, descubriendo mi mente. La duda como bruma, la mirada nos nubla. Lo que no hubo en el nido lo encontré con mis amigos, rápido como un chasquido. Muchos se han ido, solos nacimos. La sangre llama, aunque sea para derramarla. Buscando palabras tierras me encontré un sonoro grito. En un ambiente oxidado, su cromo bien pulido. En un velorio, el cirio encendido. Y más de un paso siento marchar conmigo. Y más de un rastro se ha perdido en el camino. Hay tanto por descubrir, escalones que subir. Me abruma el pensamiento, que en la tierra solo un momento. ¿Qué puede hacer una simple voluntad para frenar todo este infierno? ¿Qué misión en esta vida? Tal vez no lo consiga. La verdad sigue escondida y aunque va dejando migas, los ojos se desvían. El recipiente se quiebra ante el estruendo de la guerra. El caos que se oye afuera, al interior no se asemeja. En medio de una tormenta, las manos se vuelven fuego, consumiendo lo que resta. Y si me vado, me exalto y me adelanto. Serán mis ojos los que estallen en llanto. Será el espanto que ronda por mi cuarto. La sangre llama, aunque sea pa' derramarla. La sangre llama, aunque sea pa' derramarla. La sangre llama, yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Una victoria, por favor. Mesa 5. Ah, ya. Es de modelo. Pues sí, ya. Pues estamos aquí en Música Híbrida, regresamos, muy contentos de tener a Nelly Reynoso. Oye, ¿por qué hacer política? ¿O estás haciendo política o qué estás haciendo, Nelly? Ah, muy interesante pregunta. Pues no, creo que sí, de alguna forma, porque, bueno, como les decía, estamos trabajando en este proyecto comunitario y también estamos haciendo gestión directamente con la delegación, estamos ahí pues haciendo cosas raras, ¿no? Escritos y todo para que se pueda realizar este proyecto de rescate ecológico. Entonces se podría decir que sí, y también pues por las ideas que se están manejando dentro de las canciones, creo que sí, porque es una forma de tomar conciencia política en cuanto a cómo nos están sometiendo pues las clases altas, y digamos de una forma no tan obvia, ¿no? O un poco más, según yo, más rebuscada, para tratar de explicar algunos puntos, ¿no? Que eso pues ya lo podrán descubrir dentro de las mismas rolas. ¿Cuesta mucho trabajo armar una rola, Nelly? Sí, bueno, a mí sí me cuesta trabajo, porque como a veces las que, sobre todo las que son de un tema, como te decía, yo me gusta un tema y digo, a ver, voy a investigar, ¿no? Entonces sí me tardo como bastante, ya cuando yo digo, esto es, ya me gusta, esto es lo que va a salir. Entonces para mí sí es un proceso pues lento, pero certero, ¿no? Oye, ¿y qué onda? ¿Qué piensas hacer con un proyecto en donde entra el activismo, estás estudiando y la música? ¿Cómo pretendes mezclar todo eso al mismo tiempo? Porque de repente esta dinámica que nos manda o que nos demanda el mundo actual, el mundo moderno, de repente o haces una cosa o haces la otra. Bueno, pues... Ay, perdón porque no te comieras tu chicharrón. Ah, no, bueno, pues, por ejemplo, eso lo hablábamos en la escuela, ¿no? En enfermería, pues se supone que enfermería tendría que estar enfocado a la comunidad, ¿no? Tendría que estar enfocado a la prevención de la enfermedad. Entonces, en este caso, pues yo lo relaciono a todo este trato que estoy teniendo con la comunidad e incluso las actividades que se pueden hacer a futuro, ¿no? Como campañas de promoción a la salud, no sé, ¿no? Pero que vaya enfocado hacia la comunidad. Digo eso en cuanto a la escuela. Y en cuanto al rap, pues igual, ¿no? Porque, bueno, yo desde que empecé a hacer rap, pues ha sido así en espacios pues públicos, ¿no? En los camiones, en plazas. Entonces no es una cuestión que esté separada, ¿no? Incluso pues se podrían complementar de esa forma, ¿no? En lo que sería el contacto comunitario y esta actividad, ¿no? Para la comunidad principalmente, para la gente del barrio. Oye, entonces tu rap sería como una especie de asistencia social, de asistencia, es que bueno, no sé cómo decirlo, como sería como una canción de enfermería, es decir, para prevenir. Pues de hecho sí hay unas canciones de enfermería en rap, pero los siete pares craneales no la han topado. No, ¿de qué hablan? De los siete pares craneales, pero bueno, no sería como tal una canción de enfermería. Yo lo relaciono porque para mí el rap, pues además de ser un modo de expresión, pues también es esa, ¿cómo se le podría decir? Esa acción que uno toma por sí mismo hacia su entorno, ¿no? Independientemente de la que del enfoque que se tenga. Entonces, pues no sería como tal una canción de enfermería, sino pues cómo puedo complementar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la escuela pues nos han enseñado toda esta cuestión de didáctica para mostrar a las personas hacer ciertas cuestiones de su autocuidado. Entonces, pues quizás sí podría entrar ahí el rap, ¿no? Directamente, pero yo creo que yo como persona que hago estas actividades, pues yo trato de complementarlas, ¿no? Oye, ¿cuándo fue tu primer momento y tu primera tocada, tu primera presentación en público y cómo te sentiste, Nelly? Ah, pues fue en ESA, en un evento de unos compas de un grupo que se llama La Multiestilo. Y pues me sentí muy nerviosa, muy tensa, pero pues al final le dimos, ¿no? Eran como un público como de 50 personas, ¿no? Y le di con un compa cuando te digo que empezaba en esto, era con un compa que se llama Israel. Y pues estuvo bien, digo, desde ahí sentí que sí, pues podía continuar, ¿no? Porque había vencido pues ese miedo, ¿no? Oye, algo que ahorita con la plática que tenemos, creo que nunca he oído que un rapero coberee a otro rapero. ¿Se da o no se da, Nelly? Pues que yo sepa, no. Es como una regla no escrita dentro del rap, que pues si tú haces rap, pues tienes que escribir tus propias canciones e interpretar tus propias canciones. Yo no lo he visto, pero pues me imagino que sí habrá más en el ámbito comercial, ¿no? Como que alguien coree una canción del cártel, pues no lo dudo. Oye, Nelly, pues ¿qué te parece si vamos con el siguiente track, con la siguiente canción? ¿Cuál sería? Es el pulque o la bebida de los dioses. Pues recuerden, estamos con Nelly Reynoso aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Sociedad Lobo Alfa no está en la casa. Andamos sueltos, como nuestras palabras. Esto es tradición oral. Es el pulque, Huitzilin, la bebida de los dioses. ¿Cómo dices? Ahora te hablaré de la bebida de los dioses. Sé que has escuchado su nombre entre voces. Este no es un tema que te busca a beber, solo su belleza. Quiero hacerte ver. La intención de las cerveceras ha sido desprestigiarlo, y aunque no lo creas, lo han logrado. Mas sigue fugitivo, algunas veces lo mantuvieron cautivo, pero se ha salido y ha conseguido seguir vivo. Estar ahí para los que le buscan, como un hijo busca a su madre cuando se asusta, cuando necesita el cobijo de lo místico. Tan natural puedes hacer de cada trago un ritual y recordar a tus ancestros que nos han dejado este legado cultural, espiritual. Sabrás que si lo pruebas con respeto y honestidad, aprenderás a conocer su calidad. Esto es la bebida de los dioses. Y esto dice: lo distinguimos entre miles, como los sones se diferencian de los viles. Legado cultural, patrimonio de la humanidad. Te queremos proclamar y Mayagüel en esta hazaña nos ha de acompañar. Sí. Lo distinguimos entre miles, como los sones se diferencian de los viles. Legado cultural, patrimonio de la humanidad. Te queremos proclamar y Mayagüel en esta hazaña nos ha de acompañar. Nos ha de acompañar. De la hoguera de un cadáver hecho trizas, incuba un ave fénix en medio de las cenizas. El guardián del camino coronado por espinas, símbolo del universo y del suelo donde caminas. Es fuente de la savia que guardamos en el ánfora, poder de la palabra que te habla con metáforas. Igual que la semilla que germina bajo tierra, viene echando raíces de una idea que se aferra. Como un guerrero águila de la época prehispánica, también soy mexicano y vengo de esta tierra mágica. Dijeron que había muerto y vengo armado con la pluma. Espíritu Nahual que se levanta de la tumba. La tradición oral va más allá de nuestros códices. Se mantiene con vida porque todos somos cómplices. El alma colectiva con su aliento le da vida, combinando el espíritu, la piel y la saliva. Igual que las leyendas, detrás de mí hay misterios. En la jungla el jaguar que se escapó de cautiverio. En la selva de asfalto gente vive con psicosis al mirar este Nahual en plena metamorfosis. Mi nube te persigue con lluvia de ideas frescas. Soy voz de la protesta y mi pellejo el que se arriesga. Amor que te consume bajo el manto estrellado. Calor de piel morena proveniente de estas manos, curtidas en caricias, también en el trabajo. Que para el desafío se anudan puños en alto. Emerger de la noche llevando todo en contra. La voluntad se impone cuando el miedo solo estorba. Lo distinguimos entre miles, como los honestos se diferencian de los viles. Legado cultural, patrimonio de la humanidad. Te queremos proclamar y Mayagüel en esta hazaña nos ha de acompañar. Lo distinguimos entre miles, como los honestos se diferencian de los viles. Legado cultural, patrimonio de la humanidad. Te queremos proclamar y Mayagüel en esta hazaña nos ha de acompañar. Nos ha de acompañar. Emergemos de la noche llevando todo en contra. La voluntad se impone cuando el miedo solo estorba. Emergemos de la noche llevando todo en contra. La voluntad se impone cuando el miedo solo estorba. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Nelly Reynoso Y pues bueno, aquí entre la canción tuvimos una discusión, que si el lenguaje, que si no, que si debe de cambiar. Pero, ¿tú qué opinas, Nelly? ¿Se debe de cambiar o no el lenguaje? Te voy a meter en problemas de nuevo. Oh, Dios. Pues no sé, quizás se vuelve un poco confuso, ¿no? La otra vez vi una imagen y yo le puse, la lenguaja no tiene el culpo, ¿no? Digo, puede ser, ¿no? O sea, yo admito que, por ejemplo, cuando son mayoría mujeres, pues sí se debe de decir ellas, independientemente de que haya hombres. Así como nosotras aceptamos que cuando son mayoría hombres, ellos, ¿no? Porque más que dividir, yo creo que la cuestión es unificar y todos tenemos una dualidad, ¿no? Una parte masculina y una parte femenina. Entonces, si yo de pronto me asumo o asumo cuando me llegan a decir ellos o así, y digo, no me causa un conflicto, pues entonces no creo que a los hombres debería de causarles tampoco un conflicto. Apelando a esta parte del dualismo de los individuos, ¿no? Sin embargo, sí les causa a muchos hombres, ¿eh? Ah, sí, claro, pero bueno, más bien tendría que cambiar eso, más que... O sea, sí el lenguaje, pero no tan radicalmente, o sea, quizás algunas cuestiones que sí son importantes, pero más para incluir más, para hacer más inclusión, más no así ya por completo, porque sería un desastre, o sea, tendríamos que cambiarlo todo, ¿no? Todo. Oye, pero pues en esa lucha estamos de cambiar lo que no nos gusta, ¿no? Claro, pero como que hay ciertos... No límites, ¿cómo se podría decir? Bueno, o sea, si cambiamos todo el lenguaje, pues entonces ya no sería ni castellano, ni español, no sé, sería otra cosa. En todo caso, ya a la mierda el español, a la mierda todo, vamos a aprender náhuatl. Exacto, porque también el lenguaje náhuatl tenía femenino, masculino y tenía el plural que incluía. O sea, los lenguajes de América Latina son muy interesantes en ese sentido. Pero bueno, no somos lingüistas y me gustaría pasar a cosas más, como más banales, podría ser. Y sería, ¿qué onda con lo que estamos oyendo, Nelly? ¿Dónde lo grabaste? ¿Quién te está grabando? ¿Ya tienes discos? ¿Ya tienes producción? ¿Qué onda con todo lo que estamos escuchando en este programa? Bueno, pues ahorita lo nuevo, se podría decir, pues lo he estado grabando yo, porque me compré un micrófono en mi closet, adapté mi closet y lo hice una pequeña cabina, y pues tengo los programas, todo, entonces prácticamente yo me estoy produciendo, y por eso mismo es como la tardanza, ¿no? Porque entre la escuela y todo no me da mucho tiempo, pero sí lo he hecho, sí me he puesto así las horas y a ver, ¿no? Y a escuchar y otra vez, entonces prácticamente yo me estoy produciendo y también me estoy haciendo los beats. Oye, ¿y cómo aprendiste a manejar toda esta tecnología? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Tutoriales? ¿Cómo fue este encuentro con todo esto que te está dejando y que estás produciendo por ti misma? Bueno, pues tomé un curso que mi mamá me regaló de cumpleaños, y de Ableton Live, que se llamaba, ¿cómo se llama? Creación musical. Entonces ahí fue lo de los beats. Lo de grabar fue con un compa, el Oli Viseras, y el Frank Gnosis, que también me han dado varios tips, varios consejos para la grabación y ya lo que es la edición del audio, todo eso. Pero los beats sí los aprendí en ese curso. Hoy es la primera vez que escucho que una chica se adentre más a la producción, porque la gran mayoría ha sido como igual que tienen más apoyo. Y tú te estás aventando esto. ¿Cómo te ha ido con todo lo que estás sacando? ¿Qué piensa también tus amigos, la gente que te rodea, la gente que te escucha por primera vez acerca de lo que estás haciendo y ya cuando sacas un track? Bueno, pues solo lo he publicado así pues en el Face. Te comento ahorita, no, todavía no he sacado nada a la luz de este nuevo material. Del material anterior sí me lo producí, o sea, pagué y me lo produjo un... otro estudio, ¿no? Ahorita lo que estoy sacando lo estoy haciendo prácticamente todo yo, así bajo algunos tips, como te mencionaba, de los compas. Y bueno, pues que me dicen pues que algunos pues sí les late, ¿no? Sí les late, me echan porras y todo, ¿no? Otra banda pues igual me dice, no, pues te falta esto, te falta el otro, ¿no? Me dan como esos consejos. Pero bueno, en general pues ha sido un proceso pues muy complicado, ¿no? Y también tardado por lo mismo de que poco a poco, ¿no? Yo hoy tengo una hora y se la dedico, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y poco a poco, y poco a poco. Y así he estado trabajando lo que va a ser mi nuevo disco. Oye, ¿y se puede adelantar algo de lo que estás haciendo o no? Digo, porque hay quienes dicen que es como de mala suerte. Sí, de hecho, ya en algunos eventos sí he cantado una de las rolas que va a estar, que es este la Pastora Marcela, ¿no? Que es un parte de un cuento de Saavedra, del Quijote de la Mancha, que es una mujer que se dice que es el primer discurso feminista de la historia. Pero como lo escribió un hombre, pues no puede ser feminista, entonces bueno. El chiste es que habla de esa mujer que a mí me inspiró mucho, ¿no? Me encantó, entonces le escribí una canción y yo hice ese beat, esa es como ya la, y yo la produje igual, esa es como sería como la más completa de este nuevo disco. O sea que tú también estás haciendo tus beats, estás programando baterías, estás programando todo esto. ¿Es difícil, Nelly? Sí, sí, la verdad es muy difícil, pero pues como te digo, ¿no? Poco a poco, ¿no? No me acelero, no me apresuro. Y sí, sí sale poco a poco. Esta canción es de las que ya están completas. Ahorita no tengo todas completas, pero esta sí. Y ya tiene el beat que yo hice y la grabación y todo ya está completa. Entonces, ¿tienes alguna expectativa de hasta cuándo va a salir todo este material, todo este disco que vas a hacer? Pues yo espero que a finales de este año. Si no, pues ya será como a mediados del otro, pero yo creo que sí, porque el tiempo que sobre todo en vacaciones y todo eso, pues más, ¿no? Me meto y todo, y ya casi tengo todas las canciones, solo son algunos detalles y pues ya, el beat, grabar, o sea, sí es todo un proceso. ¿Presentaciones, Nelly? Ah, el próximo sábado 10 voy a estar en la inauguración del Museo del Pulque en Texcoco. Entonces ahí estaré subiendo el flyer. Oye, ¿esa entrada es gratuita o sí hay que pagar el boleto de la feria o qué es? No, es gratuita, es la inauguración de un museo y es gratuita y de hecho hay zona de camping, si le quieren caer. Ah, vientos. Oye, Nelly, pues no me queda más que decirte gracias por tomar esta entrevista. Creo que nos tomó mucho tiempo hacerla, por los tiempos, etcétera, etcétera. Pero de verdad que estamos muy contentos de que hayas venido al programa, de haberte entrevistado y saber qué onda con tu proyecto, saber qué es lo que piensas acerca de todo esto, todas estas cosas que están sucediendo aquí en la Ciudad de México. No nos queda más que decirte muchas gracias. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir, Nelly? Ah, pues precisamente con la que te comentaba, la Pastora Marcela. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Aquí vengo como la Pastora Marcela, sembrando la semilla de la nueva era, más allá del igualismo, sino al reconocerse primero uno mismo, a tener una identidad y su lucha por la propia libertad. La mujer mágica, mística, que sabe ser ella misma, con la naturaleza como única nodriza, aprendiz de aves, de veredas y silencios, sin más compañía que el murmullo del viento. A nadie debía su hermosura y discreción, dueña de su alma y de su libre condición. El que me llame fiera y basilisco, déjeme como perjudicial y mala. Oh, el que ingrata no me ofrezca, el que traidora no confíe, el que pérdida de tiempo, piérdalo en otra parte. Que esté ingrata, traidora, ni los buscará, ni tiempo perderá, quitará o regalará, en ninguna manera. Marcela, fiel al prado donde sus ovejas lleva a apaciguar, los ríos como espejos, los árboles como un techado fresco para recobrar aliento. Por más que otros desearan ver a la fiera domada en una casa encerrada, cuatro paredes desconocidas, pues de toda reja huía horizonte verde e infinito, con cada paso marcando su destino, su destino.